padre, dígame por qué quieren prohibir nuestras siembras. Padre, dígame por qué no serán nuestras las semillas. Fijados poderosos del mundo siempre nos han robado todo. Primero fue esta nación y sus riquezas, luego el agua, el mar y el bosque. Vienen en nueva cruzada. Su Mesías es un tal Monsanto. Y por espadas traen convenios y leyes, y por soldados sus políticos, el objetivo militar es patentar en nuestras vidas. Y el cuartel general puede estar en cualquier transnacional. Pero en los campos como este, y esto que riega el Tolten, mapuche y campesino resisten con sus semillas libres, hermanas y hermanos. ¿Qué vamos a hacer, hermanas y hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Si hoy estamos aquí, que se sepa que es en pie de guerra. Si hoy estamos aquí, que se sepa que es en pie de guerra. Convocamos a los libres, a las de la digna conciencia, porque de esta lucha hay que redoblar en la siembra con los abuelos. Venerar al campesino ancestral, a el que siembra mano a mano, al que comparte su timón de boca en boca y su cofre de mesa en mesa, hasta la victoria siembre. Semillas libres, hasta la victoria siembre. Semillas libres, hasta la victoria siempre. Semillas libres, hasta la victoria siempre. Semillas libres, semillas libres, semillas libres. Yo he leído la letra de esto. Yo he visto la letra.